lo vemos con preocupación, ¿no? Las policías comunales pueden servir para cualquier cosa. En la Comisión Provincial por la Memoria presentó ya hace tiempo, y esto está así aprobado por el Parlamento, es la policía judicial. La policía judicial todavía no se puso en práctica, claro. Si bien está aprobado, porque dicen no tener presupuesto para conformar la policía judicial. Pero después sacan por decreto esto que realmente no aporta, sino que va a complicar más las cosas. El problema, ¿qué tipo de si no hay un cambio de la infraestructura, de ver hacia dónde se deben dirigir las fuerzas de seguridad y cuál es la formación que tienen que tener? Bueno, esto de las policías comunales va a ser más un dolor de cabeza que una realidad, ¿no? Claro. Porque justamente hablábamos y también la figura de Granado, que también se entredeja ver a partir de dónde se deposita en materia de seguridad en la provincia de Buenos Aires y de algún modo el control que pasaría también a tener en el esquema de seguridad provincial, ¿no es cierto? Una figura con las declaraciones que ha tenido y con el modo de operar que tiene Granado, que ya todos conocemos. Sí, sí, bueno, es una persona que está siendo muy cuestionada con respecto a eso, pero me extraña que Scioli caiga en esto, ¿no? Cuando tendría que analizar las cosas, hacer consultas, ver cómo puede haber una redistribución de las fuerzas, porque con todo esto también hay muchos efectivos de organizaciones de seguridad privada también. Claro. ¿No? Y bueno, y habría que ver, cuando hablamos de seguridad, de tener una redistribución de los efectivos. Por ejemplo, se dejó hace muchísimo tiempo lo que eran los cuartos, los tercios, que era el cana del barrio, ¿no? Claro. Que están permanentemente en contacto con los vecinos. Eso ya no existe. Hoy si pasa algo para que aparezca la policía, es un problema. Y la policía comunal, ¿cuál va a ser las funciones específicas? Y que no terminen únicamente cuidando bancos y empresas privadas, ¿no? Tal cual. Creo que hay mucho de la falta de racionalidad del sistema de seguridad. Y lo otro es lo que ya dije, si hay una propuesta, hay un proyecto que ya fue aprobado de la Policía Judicial, eso ayudaría muchísimo en descentralizar lo que es actualmente la policía. Además, este proyecto que Scioli saca y lo hace así en medio de urgencia es por decreto. Y eso no tiene la fuerza de ley, porque claro, tampoco es fue aprobado por el Parlamento, ¿no? Claro. Adolfo, ¿qué tal? Manuel te habla. Te queríamos cambiar un poco de tema, o mejor dicho, ampliar quizá, sí. Hablando un poco de la cuestión de la seguridad, ampliando un poco el tema y por ahí pensando también en un contexto de represión que nosotros desde acá vemos que se está acelerando, que se está ampliando, que se está endureciendo. Te queríamos preguntar, sabemos que enviaste hace unos meses una carta en solidaridad con los petroleros de Las Heras. ¿Cómo ves vos en general la cuestión de la criminalización de la protesta, en relación a este tema y a otros que nosotros vemos que desde este año se ha empezado a poner un poco más dura la mano? ¿Cómo lo ves vos? Bueno, sí, es preocupante todo esto porque la seguridad para mí pasa por otro lado, ¿no? Pasa que no se nos mueran los niños de hambre, enfermedades evitables, pasa por combatir lo que es el flagelo de las drogas, de las adicciones. Para esto hay que darles espacio, posibilidades a los jóvenes de tener otra perspectiva de vida. Porque si no, aquí esto no se resuelve con mayor represión, como es habilitar los calabozos de las comisarías, ¿no? Sino con políticas sociales que sean coherentes y que ayuden a la población a tener otro sentido de vida. Pero lamentablemente sí hay una política de penalizar las protestas sociales. No lo vemos únicamente en la provincia de Buenos Aires, lo vemos a nivel nacional. Podríamos hablar de Formosa, de Catamarca, de La Rioja, el caso de los vecinos de las comunidades que protestan, en el caso de Andalgalá, o en Córdoba, en Malvinas Argentinas, con la cuestión de Monsanto y la represión que tienen que sufrir, o también en La Rioja. Y si tenemos que hacer un mapeo de estas violaciones de los derechos humanos, realmente es preocupante, porque esto daña lo que es la democracia, ¿no? Es la participación social y el derecho que habría de las personas a reclamar frente a situaciones que están viviendo. Claro. Sí, pues se encuentra, bueno, el marco de la ley antiterrorista también ahí adentro. Claro, la... sí, sí. Bueno, esta es otra de las cosas, la ley antiterrorista, ¿para aplicarla a quién? Claro. ¿No? Y bueno, en Chile la están aplicando los mapuches. Y esta es una política que Estados Unidos implantó prácticamente para que todos los países saquen leyes antiterroristas, pero no hablan nada ni sacan nada de una ley contra el terrorismo de Estado. Por ejemplo, sí. Y Adolfo, una que no te podemos dejar de preguntar, que está dando vuelta en todos lados, que es agenda en casi todos los medios de comunicación y en la sociedad también, tiene que ver con los fondos buitre. En medio de tanto mundial y tanta vorágine, se confunde un poco. Sabemos que sacaste un comunicado junto con Nora Cortiñas acerca de cómo está sucediendo la cuestión de los fondos buitres, qué es lo que implica, qué opinión te merece todo este fallo del juez Griesa y todo lo que se genera alrededor. Mira, nosotros venimos trabajando hace más de 30 años sobre la deuda externa, que se transformó en una deuda eterna. No, también un pedido de auditoría para poder determinar la deuda legítima de la ilegítima. Pero aquí hay un problema grave que el pueblo tiene que analizar, tiene que saber. La Argentina renunció a su soberanía jurídica y se somete a tribunales extranjeros. Y esto es terrible, ¿no? Porque sí, nunca sí. Un tribunal como Estados Unidos va a votar a favor de la Argentina o de otro país que no sean ellos. Este es el problema central. Y vuelven a reincidir en los mismos errores con el caso de Chevron, claro, que está en Vaca Muerta, en Neuquén. Y es una empresa que tuvo que huir del Ecuador porque fue condenado por la justicia ecuatoriana a pagar por los daños causados 19 mil millones de dólares. Se escapó y vino a la Argentina. Y Argentina lo acepta y firma contratos secretos. Y también se somete a los tribunales de Estados Unidos y de Francia por cualquier litigio con esta empresa. Sí, como una extranjerización de la justicia casi, ¿no? Casi la... Claro, pero después te hablan de un proyecto nacional y popular, ¿no? Totalmente. Esto es lo tremendo. Entonces, que no engañan al pueblo. ¿De qué proyecto nacional y popular si ya están cediendo la soberanía, están entregando los recursos... Y además impiden que el pueblo conozca los contratos firmados con Chevron. Por ejemplo, sí, totalmente. Y, ¿no? Entonces, esto es grave. Es grave y pone muy en cuestionamiento la política de Estado. Te queríamos hacer la última en todo este tema. Bien. Que mencionaste el último tiempo. ¿Qué opinión te merece? ¿Qué análisis haces de este último periodo que aparentemente le queda al kirchnerismo y lo que vendría en 2015 a partir de un escenario que se presenta con un Massa también muy fuerte a nivel nacional, con la política del kirchnerismo que no se termina de saber para qué lado va a terminar jugando? ¿Qué opinión, qué análisis haces de esto último? Mira, el kirchnerismo, este gobierno hizo algunas cosas importantes, ¿no? Pero creo que las va perdiendo día a día por falta de claridad política, ¿no? Ahí hay muchas cosas que el gobierno tiene que revisar, como es el caso de la deuda interna que tiene con el pueblo. Esto no se arregla con subsidios, sino con políticas de desarrollo integral del país. Y también abrir espacios de diálogo. Este gobierno no es de diálogo, es de confrontación permanente. Entonces, si no abre estos espacios de diálogo... Este año y pico que le queda el gobierno va a generar muchísimos problemas. Lo otro, hay una política de apropiación de espacios que no le pertenecen, pero que el gobierno los está tomando como reserva por lo que pueda venir después, que dejen de ser gobierno. Claro. No, es esto. Y falta claridad en las cosas. Esperemos que si hubo algunas conquistas no las pierda por la falta de claridad política que tiene.